Amigo, amiga que me escuchas, alza tu mirada al cielo, alcémosla y busquemos a Dios, porque Él es el único que puede sostenerte, sacarte de ese abismo. Te va a encaminar hacia ese destino de gloria que tiene para cada uno de sus hijos. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Me pasó, y yo creo que también te ha pasado, encontrarse uno con amigos que hace rato no veía y están en la misma condición o tal vez más hundidos o peor de lo que estaban hace un año, dos años atrás. Personas que tal vez no has vuelto a ver, a veces inclusive la familia, uno deja de verla por muchos aspectos. Digo, familiares no tan cercanos, pero la familia es grande y uno a veces se encuentra con personas que no avanzan, que se quedaron ahí y que se conformaron con estar ahí, que de una u otra forma fue su zona de confort esa situación, esa circunstancia, y no han decidido cambiarla. Y también recibo mensajes de personas que dicen: no puedo más, ayúdeme, necesito salir de esto, no sé cómo salir, no tengo una salida. Mi problema no tiene solución. Primero usted empieza a declarar algo que usted cree que no tiene solución y así va a ser. Pero esas personas que, repito, a veces se encuentra uno, amigos, vecinos, compañeros de estudio, de alguna época de su vida, con los cuales uno jugó, creció, compartió cierta etapa de su vida, y se los encuentra y están ahí, como que se quedaron en una etapa de la vida, como que hubo una pausa y ahí quedaron, y no pasa nada. Ni tampoco luchan por hacer nada. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente se conforma, porque la gente a veces quiere que las cosas, o no quiere, la palabra de pronto no es la precisa. La gente quiere vivir así. A lo mejor no ve otra forma de vivir, y esa es la vida, y así le tocó y punto. Y hay ocasiones en que tal vez tú te estás sintiendo que te sumerges en un pozo de, como esa arena movediza, como ese lodo, donde tú quieres salir de esa situación, caso contrario a lo que te estaba explicando. Procuras salir, pero no encuentras cómo salir. No encuentras la solución a ese problema que tienes. Y repito, a través de las líneas telefónicas de donde se difunde la dosis diaria, las líneas móviles, los celulares, pues todos creen que el celular lo tengo yo. No, son varias personas que trabajan en el ministerio y tienen los celulares, entonces todas las personas piensan que hablan directamente conmigo, pero son personas que hacen parte del equipo ministerial de Roca Estéreo y de las dosis diarias, y la gente escribe: por favor, necesito que me ayude. Y entonces la gente, como te decía, procura salir de la situación en la que se encuentra, llámese enfermedad, llámese un problema familiar, llámese algo económico, y por más esfuerzos que hacen las personas, no encuentran, y siempre se encuentran en ese mismo lugar, con el mismo problema, cansados de luchar, y esos esfuerzos que ha hecho, pues no se ve un fruto de ese esfuerzo por escapar de esa situación, como que más bien se introduce más en ese pantano de la desesperanza, de todas estas cosas. Hoy hay una cita bíblica que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. La Biblia declara en el Salmo 40, verso 1 y 2, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabes una cosa? Su palabra promete que te va a sacar. La promesa incluye, inclusive, colocarte en un terreno firme. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento no vuelvas a ese lodo, no vuelvas a ensuciarte, no vuelvas a ser esclavo, no vuelvas a ese fango, no. Sino para que cada paso y cada esfuerzo que hagas produzca un resultado y comiences a avanzar. Ya no vas a luchar en vano, no. Y a partir de ahora verás los frutos de tu esfuerzo. Vas a trabajar con dedicación. Y sabes una cosa que dice el texto, dice que enderezará nuestros pasos. Él va a enderezar tus pasos. Él te va a dirigir, te va a conducir, para que no vuelvas a extraviarte. para que no vuelvas al camino equivocado, no. Para que solo avances y te conduzcas por esa senda que Él ha preparado de antemano para ti. Así que hoy, amigo, amiga que me escuchas, alza tu mirada al cielo, alcémosla y busquemos a Dios, porque Él es el único que puede sostenerte fuerte de tu mano, con poder, sacarte de ese abismo. Te va a restituir tu dignidad, te va a encaminar hacia ese destino de gloria que tiene para cada uno de sus hijos. Dios bueno y eterno, aquí estamos delante de ti, y desde lo profundo de nuestro corazón te clamamos y te pedimos. Dile, Señor, dile, Señor Todopoderoso, saca mi vida del pozo de la desesperación, saca mi vida de este problema. Llama el problema, di el nombre. Si es la droga, menciónalo. Si es el alcohol, menciónalo. Si es la infidelidad, dilo. Si es la pornografía, lo que tú tengas, el adulterio, la fornicación, si robas, ¿qué es lo que te tiene en ese pozo? Dile, Señor, saca mi vida del pozo de la desesperación, saca mi vida de la inmundicia, de la pornografía, saca mi vida. Dile de qué quieres que te saque. Y dile, gracias porque tu palabra dice que si yo clamo a ti, tú vas a responder y tú vas a inclinar tu oído y vas a escuchar mi clamor y me vas a sacar de este pozo de la desesperación y vas a ponerme sobre una peña y vas a enderezar mis pasos. Así te promete Dios que eso va a ser, y comienzo a avanzar hacia mi futuro de gloria. Lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una cosa más, hoy tenemos a solas con Dios. A solas con Dios nos permite darle el primer lugar a Dios. A solas con Dios me permite conocer a Dios. A solas con Dios me permite ir más allá de mis expectativas para que crezca Él en mí y soltar y morir a lo que tengo que morir. Te invito esta noche a solas con Dios a las 7 de la noche, hora de Colombia. 7 en punto, hora de Colombia. Tú sincronizas tu reloj de acuerdo a tu país. Nos buscas por el canal de YouTube. El canal de YouTube lo encuentras como Roca Estéreo, Roca con K. Tú al encontrar el canal de Roca Estéreo le vas a dar clic en suscribir y en la campanita para que te avise, te dé la alerta cuando arranque el programa. Te espero esta noche, 7 de la noche, a solas con Dios. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.